Mi Gym en Casa, episodio 31. Muy buenos días a todo el mundo. Bienvenidos un viernes más al podcast de Mi Gym en Casa. Soy Sergio Catalán. Y os doy la bienvenida a este programa, a esta radio de producción un tanto cutre y de calidad mediocre, pero hecha con muchas ganas, en la que hablamos de calistenia, ya sabéis, los ejercicios que haces con tu propio peso corporal, de gimnasia deportiva, que precisamente vais sobre eso el programa de hoy, de acondicionamiento físico más orientado al cardio, de calzado minimalista y correr descalzo, y de alimentación. Bueno, como os comentaba, el episodio de hoy vais sobre gimnasia deportiva, sobre un programa de entrenamiento de este tipo que se llama Gymnastic Bodies, que bueno, he estado probando durante 6 meses y bueno, pues os voy a contar mis impresiones al respecto por si alguno os puede servir o os estáis planteando comprarlo y tal. Bueno, pues oye, tenéis ahí una opinión que os puede venir bien. A mí me hubiera gustado tenerla antes de haberme metido en ello. Pero antes, bueno, agradeceros esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes y los me gusta en iVoox, los comentarios, pero os voy a leer dos que tenemos nuevas. Bueno, realmente yo, ya te digo, no miro esto todos los días, entonces tampoco os lo cuento todos los días, por no dar tampoco mucho la brasa. Pero bueno, pues aquí os dejo, tenemos 3 nuevas, ya tenemos 11 de 5 estrellas, esto es la leche. Mira, bueno, hoy una que no ha puesto nada y dos que ha puesto. Mangante pone, que vaya macho, vaya nombre te has buscado. Gran podcast, muy bien parido. Es una expresión muy buena para este podcast. Creo que se ajusta bastante a la sintonía. Bueno, muy bien parido, enhorabuena y que los dioses te iluminen esta y la siguiente vida. Pues muchas gracias, Mangante. Y Dani30 me dice, me ha gustado mucho, a partir de ahora os escucharé. Bueno, pues muy bien a ambos y a todos los que, vamos, los que tomáis ahí el esfuerzo este, perdís ahí 5 minutillos en ayudarme a dar un empujoncillo al podcast, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, vamos al turrón. Vamos a ver, el miércoles os, vamos, escribí el artículo del blog, iba sobre esto. No me gusta hacerlo tan seguido, pero es que justo la próxima entrevista del Mare Magnum hay de entrevistas que tengo, que la verdad que esto parece 2 días a la semana, parece que es poco, pero de jaleo de entrevista, de cuadrar con la gente que viene y tal, que de paso aprovecho para agradecer a todos los que habéis pasado por aquí y pasaréis porque, oye, pues es un esfuerzo, ¿no? Venir aquí así por las buenas a contar cosas, pues oye, es parte de tu tiempo que das aquí al podcast y oye, os lo agradezco. Bueno, total, que la próxima entrevista va a venir una persona certificada por esto, por Gymnastic Bodies, para que tengáis así otro punto en común, o sea, otro punto en común, no, otra opinión. Tenéis la mía y una más oficial, ¿no? Y así, oye, pues es más imparcial todo y más completo y, oye, te sacáis una visión más global de lo que es esto, ¿no? Porque si os digo yo una opinión y no tenéis otra, pues queda un poco parcial. Bueno, ya sabéis que me gusta ahí buscar siempre diferentes opiniones. Bueno, total, que la próxima entrevista va a ir sobre esto también. Es un poco repetitivo, así. Sabéis que me gusta ir mezclando de una cosa de cada otra, pero bueno, a veces, pues, tocamos más unos palos que otros. Así que por eso va seguido el artículo, digamos, del mismo tema, del monográfico este que suelo hacer, o hablar de un tema que suelo hacer también en el podcast, intercalando con dudas y las entrevistas. Bueno, así que no me enrollo más y bueno, vamos al tema. A ver, antes de empezar a decir qué es esto de Gymnastic Bodies y todo ese rollo, poneros un poco en situación de lo que estaba haciendo yo antes, porque claro, una persona que sea sedentaria, cualquier programa que haga, por sencillo o cutre o mediocre que sea, va a obtener mejoras. Porque claro, al no hacer nada, a hacer algo, pues ya va a ser muy fácil que obtengas mejoras por lo del típico de las ganancias del principiante, ¿no? Entonces yo os pongo un poco en situación. Si queréis echarle un vistazo, os dejo el episodio 13, está ahí enlazado en las notas del programa, en el que, bueno, os cuento ahí entrenando 6 meses con el ciclo SSC, que es Steady State Cycle, en calistenia y cardio durante 6 meses, que es lo que estaba haciendo antes de empezar con esto de con este programa. Entonces, por si queréis un poco ver en situación, pero vamos, yo soy una persona ya, pues, bueno, súper avanzado, pero bueno, una persona que lleva, bueno, toda la vida entrenando. Entonces, pues, no es, es más difícil obtener ganancias una persona de este tipo, como es mi caso, que pues que si vais a empezar. Entonces, bueno, también tenerlo en cuenta. Pero vamos, que si empezáis con este programa de cero o con cualquier otro, hacer flexiones, dominadas y zancadas, por ejemplo, también vas a tener muchos beneficios. O sea que, bueno, eso para poneros un poco en situación. Bueno, empecemos. ¿Qué es esto de Gymnastic Bodies? A ver, Gymnastic Bodies, bueno, es una marca comercial, es una organización, digamos, en, bueno, es un curso de sobre gimnasia deportiva. En principio está orientado a todo el mundo, lo venden como algo, bueno, que es como la leche, ¿no? Como que te puede, o sea, está, es ideal para cualquier persona porque supuestamente, bueno, es una cosa que también comparto, aunque bueno, tenemos desequilibrios musculares por nuestro modo de vida y tal, y de flexibilidad. Bueno, yo creo que es un hecho que, bueno, con este programa pues vas a, por muy fuerte que estés y por muchas dominadas que te hagas y lo que sea, vas a conseguir mejorar la fuerza, y pero también arreglar issues, que dicen ellos, esos asuntos o puntos chungos que tienes por el cuerpo, pues arreglártelos, ¿no? Poner énfasis para arreglártelos. Bien, eso es lo que te venden. Bueno, luego la realidad, pues bueno, a ver, el programa va orientado ahí y está bien enfocado, pero bueno, ahora veremos. El programa idealmente lo... Bueno, idealmente no. Lo creó, lo ideó Christopher Sommer. El, en el foro le llaman Coach Sommer, el entrenador Sommer. Bueno, que es un... Ha sido el entrenador de gimnasia deportiva juvenil de la selección de Estados Unidos. Entonces, bueno, es un tío que sabe la leche sobre esto, ¿no? Y bueno, pues que lleva toda la vida entrenando a atletas para llegar a la élite. Bueno, siguiendo con el hilo. El programa en sí no es un programa único, aunque ahora han cambiado, luego veremos los cambios. Pero tiene como bloques. Tiene fundamentals, que son como ejercicios de fuerza, ya sea dominadas. Bueno, tiene como objetivos finales, que son como subir la cuerda, hacerte una especie de fondo. No es el fondo pino, es un fondo como medio plancha, una cosa un poco extraña, no me acuerdo ahora cómo lo llaman. Conseguir el front lever, como siete así, siete movimientos así bastante chungos de calistenia o de gimnasia. Bueno, más que de gimnasia deportiva, son de calistenia, que puedes llegar a conseguir pues con estos bloques. Entonces, luego también tiene el de fuerza, tiene el de pino, tiene uno de flexibilidad, uno de bridge, de back bridge, que es el pinopote que llamamos aquí. Vale, yo cogí son varios niveles, cogí el de fuerza 1 más el de pino 1, que había una ofertilla que eran 180 euros, creo que era, en el que iban los dos incluidos. Ibas alternando, ¿vale? Los ejercicios y tal. Ya os digo, durante estos 6 meses han cambiado el empaquetado del curso, pero bueno, lo analizaremos luego al final. Y además que sirve un poco para ver incongruencias que hay, ¿no? Que ahora lo veremos. Bueno, ¿qué tiene de especial este programa? Bueno, aparte de ser algo orientado a la gimnasia deportiva, que es algo que, no sé, es como que mola, ¿no? Vamos, a mí por lo menos me mola. Es así lo de las anillas y tal, son tíos así muy fuertes, pues como que llama, así es muy visual. Bueno, de hecho ellos tienen muy cuidado pues en las imágenes que ponen ahí los tíos, ¿no? Hay tíos ahí cachas y tal, muy rajados ahí, con tatuajes, que queda muy chulo, ¿no? Y pues al final vende, ¿no? Te entra un poco por los ojos. Bueno, a ver, el punto fuerte de este programa y donde pone énfasis ellos mismos es en los ejercicios de movilidad, estiramiento que tienen. Que, a ver cómo lo cuento. Tiene ejercicios de fuerza, pero los intercalan con ejercicios de movilidad o estiramiento. A ver, esto es cojonudo para todo el mundo. Bueno, sobre todo para los que somos así perretes a la hora de estirar, porque muchas veces, por falta de tiempo, bueno, o por falta de ganas o lo que sea, pues dices, venga, al final del estiramiento estiro o hago mis ejercicios de movilidad y tal. Claro, si es muy, muy fácil que te los acabes saltando. ¿Qué pasa? Que si los metes entre la recuperación de los ejercicios de fuerza, que es como funciona esto, pues no tienes narices a saltártelo, porque tienes que hacerlo porque es el programa en sí. Entonces eso está muy bien porque pone énfasis en esos ejercicios y no te puedes escapar de ellos. Entonces, bueno, pues salvo que los metas, yo, bueno, ya os he contado alguna vez, en el calentamiento meto varios de estos ejercicios como correctivos y tal, pero si lo metes entre el descanso de la fuerza, pues oye, te viene de lujo y así no te escapas, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tienes cómo funciona. Siempre va un ejercicio de fuerza seguido de otro de flexibilidad o movilidad, llamarlo como queráis, ¿vale? Por ejemplo, en, yo qué sé, un ejercicio de flexiones, hacías tus 10-15 flexiones y luego ibas a hacías unos círculos, un ejercicio de círculos con el brazo, con una pesa muy pequeña de unos 2 kilos y volvías a hacer flexiones. Repetías, así eran 5 series en este caso. Seguido todo, o sea, entre medias nada más que la movilidad. A ver, ¿qué tiene esto de malo? El punto negativo. Pues que, por ejemplo, en dominadas, el último ejercicio, el más chungo, era aguantar arriba de la barra, o sea, con la barbilla por encima de la barra, 30 segundos. O sea, 30 segundos, no, perdón, un minuto. Te bajabas, estirabas 30 segundos, subías otro minuto. Así hasta 5 veces. O sea, 5 veces por 30 segundos con recuperación, o sea, perdón, 5 veces de un minuto arriba en la barra, que es un ejercicio duro de narices, con una recuperación muy, muy breve, 30 segundos solo, lo que estás estirando, pero bueno, también recuperas. ¿Qué pasa? Que esto es el requisito para pasar el bloque número 1, y hasta el bloque número 4 no llegabas a tocar la cuerda. Entonces, esto fue uno de los motivos que me hizo dejarlo. ¿Por qué? Porque, a ver, yo era una persona que ya me subía a la cuerda de 7 metros sentado, o sea, desde sentado, sin problema, me hacía varias en cada entrenamiento y tal. Entonces, no, esto es mejor porque la cuerda tal. Bueno, mira, yo no fui capaz de pasar de las 5 de 48, no, de 4 de 48 segundos. Entonces, y yo hacía cuerdas. ¿Y qué ha pasado en estos 6 meses? Que he perdido fuerza, o sea, fuerza más pura. ¿Por qué? Porque si orientas todo el entrenamiento a resistencia, que está orientado de esta manera, y encima con bajas recuperaciones, no te permite meter alta intensidad. No sé si me pilláis el hilo. Luego a lo mejor con programas más adelante lo meten, vale. Pero entonces, yo no tenía problemas ni de hombro, ni de codos, ni nada. Entonces en el foro te argumentaba, no, esto hay que hacerlo así porque es la forma de asegurarte para luego poder hacerlo bien. ¿Qué ha pasado? Que con los nuevos cambios, ahora ya no son 5 de un minuto, ahora se han dado cuenta de que son 5 de medio minuto. O sea, coño, lo que antes era impepinable y había que hacerlo sí o sí porque si no había problemas de lesiones, ahora ya no hay problema. Entonces como que dices, joder, macho, pierdes toda la credibilidad diciendo eso. No sé si me pilláis el rollo. Al final, siendo muy dogmático con las cosas, decir, no, hay que hacer esto, luego lo otro, bueno, yo propongo esto. A ver, yo entiendo también que si el programa que ellos te venden, mira, el programa es este, A, B y C, también te, cuando preguntes te diga, no, A, B y C, ¿no? También es un punto a su favor, coño, darse cuenta de que a lo mejor estaban equivocados en ese sentido y que era mucho filtro para la gente y que no era necesario tanto rectificar, también es un punto a su favor. Pero bueno, que yo cuando me preguntaba en el foro, pues te decía, no, esto así, ¿vale? Tiene su lógica que te respondan así, pero bueno, y también es bueno que hayan rectificado, o sea, que hayan corregido, que, bueno, o sea, todo hay que decirlo, ¿no? Mira, siguiendo con esto un poco, para no, ya que estamos con este tema, el primer ejercicio de estas progresiones de hacia las dominadas, hacia la cuerda, era un ejercicio que se llama, bueno, se llama Inch Row, no sé si lo he pronunciado bien, o remo así como doblado. En las notas del programa tenéis el artículo que hablo sobre el tema y ya sale el dibujo para que lo veáis. Es como una especie de remo en la que te doblas por la cintura, o sea, como más flojo, bueno, no más fácil que un remo, pero bueno, se supone que tiene menos carga. A ver, este ejercicio te ayuda mucho la retracción escapular para hacerla y tal, y yo de hecho le he cogido el ejercicio, que está súper chulo, y le meto los calentamientos, me parece muy interesante. Igual era el primer ejercicio de la progresión. Claro, yo me tiré a lo mejor pues un mes y pico hasta que me hice 5 de 15 seguidas y tal, que es un ejercicio bastante cañero. Bueno, pues había gente en el foro que llevaba un año y pico haciendo solo este ejercicio. Y ahora decía, vamos a ver, pero esto no, ¿en qué cabeza cabe? O sea, una persona, tú fíjate qué motivación tiene que tener, un tío que ya seguro que era capaz de hacer varias dominadas, solo hacer este ejercicio y preguntas, oye, ¿me puedo saltar esto? No, lo vas a agradecer en el futuro, esto es impepinable. Y ahora de repente las nuevas progresiones ha desaparecido, ya no está en la primera. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que antes era impepinable ahora ya no hace falta. Joder, macho. Entonces, a ver, igual repito, es una modificación que creo que han mejorado el programa. Pero lo que antes era impepinable había que hacerlo porque si no, no ibas a tener bien las escápulas y tal. Ahora resulta que ya lo quitamos de golpe. Entonces, joder, pues tampoco, no sé, a mí son detalles que no me han gustado. Igual, repito, mejora el programa, sí. pero ahora lo que antes era blanco, ahora es negro, pues tampoco, eso, la credibilidad queda un poco tocada, desde mi punto de vista. Más cosas, igual, bueno, hablando ya con siguiendo con este tema, adherencia, bueno, estoy saltándome el guión como me da la gana, pero bueno, ya voy hilando una cosa con otra. Adherencia al programa. A ver, yo puedo inventarme o crear el programa más cojonudo del mundo, que mejores mejoras, así por decirlo redundante, va a tener y mejoras de fuerza y es la leche, pero si tú no lo sigues, pues ¿de qué vale que sea el mejor programa del mundo? Me explico. La persona que os he contestado, que os he comentado hace un momento, que estaba haciendo el mismo ejercicio mes tras mes, más de un año haciendo el mismo ejercicio, ese tío se merece que le hagan un monumento a la motivación. O sea, es que yo he estado 6 meses haciendo esto, tal cual, que no hacía cuerdas, que ya lo he dejado. De hecho, bueno, os cuento, llevo ya 2 meses y pico fuera del programa, ya estoy otra vez, o sea, ya empecé a tocar cuerdas y ya las subo bien, pero claro, te hace falta otros meses hasta adaptarte a esa intensidad. Y ya lo dejé, pues, o sea, y estaba ya un poco, quería haber estado un año, porque dicen, no, es que esto es un programa a largo plazo, tal, no sé qué, pero mira, ya he dicho, mira, que es que las mejoras en fuerza no, a mí esto no me sirve. Pero bueno, el que me voy. Eso, la motivación es fundamental, o sea, si a una persona, joder, me pasa con la gente que llevo, que está empezando, venga, ¿cómo vas? Pues mira, bien, tal, o mira, es que a mí, yo qué sé, viéndome un poco del tema, a mí es que correr no me gusta, pues correr es lo mejor del mundo, pues coño, pues si te gusta, pues corre, que no te gusta correr, pues coño, ¿qué te voy a mandar a correr, no? Pues coño, vete a la piscina, cógete la bici, algo que te guste, ¿vale? También tenemos que adaptar el entrenamiento a nuestro gusto. Os repito, si yo hago un entrenamiento, el mejor del mundo, que incluyo carrera en el acondicionamiento físico, pero a la persona no le gusta correr, pues a los 2 meses va a decir, mira, macho, que lo dejo porque no me mola, ¿vale? Entonces, es una parte importante del entrenamiento que sea que te motive. Entonces, si te quedas estancado en un ejercicio, pues oye, pues puede hacer que lo dejes, ¿no? Bueno, a ver, me he ido por las ramas, voy a volver un poco al guión a ver si me centro, que no me deje nada por ahí. Bueno, análisis del programa en sí. A ver, también deciros aquí que esto es mi opinión sobre el programa. Esto es totalmente opinable, discutible y criticable. Yo, o sea, he probado esto durante 6 meses, yo os lo cuento y ya está. O sea, y alguno me dirá, pues eso no estoy de acuerdo, tal. Pues perfectamente, o sea, que no, que esto no es que vaya a misa. Esto es que es mi opinión. Por eso en la próxima entrevista, como os he comentado, quiero traer a alguien de Gymnastic Bodies para hablar o discutir, o sea, discutir de forma amistosa, no en plan discutir sobre esto, ¿vale? Para, oye, pues debatir sobre esto, ver los puntos de vista y tal, oye, y para que vosotros saquéis vuestras conclusiones, que es lo que al final la gracia de todo esto, ¿no? Que diga, mira, este tío me dice esto, pero tampoco me cuadra mucho. Bueno, pero ya tienes ahí opiniones. Bueno, seguimos. A ver, el idioma. Bueno, está todo en inglés. Con lo cual, si no sabes inglés, lo tienes más chungo que... Vamos, no te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que te surgen dudas. Hombre, si no le das muchas vueltas a las cosas, pero yo que soy un tío así bastante cansino y que me gusta ver las cosas al detalle, pues no vas a poder preguntar nada en el foro, ¿sabes? Que es la gracia de... Porque viene bastante... todo explicado así, como... Este es el vídeo del... Bueno, ahora hablaré de los vídeos. Vale, pero sí, bueno, si no sabéis inglés, lo tienes chungo. Parece ser que lo están traduciendo y tal, entonces, bueno, pues oye, esto cambiaría. Pero hoy por hoy, en noviembre de 2016, no está traducido, ¿vale? Ahí lo tenéis. Si ya lo decía vuestra madre, que hay que aprender inglés, que luego si no, no tenéis ni idea de las cosas, de la vida. Bueno, pues eso, ¿vale? Que está en inglés. Bueno, puntos, lo de la movilidad. Mira, tengo que decir que solo por esto, a mí personalmente me ha merecido la pena. O sea, todos los ejercicios que he aprendido de movilidad y tal, o estiramientos... A ver, esta gente hace estiramientos, no estiramiento tal cual, sino estiramiento con peso. Una pesa que te ayude, que esa carga te ayude a realizar un estiramiento pues adecuado. ¿Por qué? Porque si llevas 30 años sin estirar o has estirado de forma cutre, pues claro, tienes más palo que estás hecho un tronco. Entonces, si vas a tocar la punta de los pies sin peso... Pues eso no baja. Entonces te pones ahí una carga adaptada a ti mismo y progresiva y te ayuda a estirar, ¿vale? Yo esto lo he probado y la verdad que va muy bien. A ver, ya os digo, he aprendido muchos ejercicios. A ver, estos no son. No se los han inventado ellos. O sea, esto lleva la gimnasia deportiva, pues, toda la vida. De hecho, cuando estuve con los del Club Gimnástico San Blas, que os dejo el episodio número 7, lo dejo ahí enlazado, estuve entrenando con un club de gimnasia deportiva y hacíamos muchos de estos ejercicios. Vamos, y de hecho en internet, pues tenéis, ¿sabes? De este tipo, pues un montón. Yo que sé. El Jefferson Curl. ¿Cómo suena, eh? Es como, bueno, lo de tocarte la punta de los pies, pero pones ahí una pesa, una barra. Y te ayuda pues a realizar el estiramiento. Igual, que hay que hacerlo. Es como hacer un peso muerto mal hecho, como no hay que hacerlo, ¿no? Los que hagáis pesas. Pero bueno, que empiezas con 2 kilos y vas subiendo carga, ¿vale? Para conseguir un estiramiento, no es un ejercicio de fuerza. A ver si me entendéis. Es como conseguir fuerza con muy poquito peso en rangos que normalmente ni tenemos de movimiento. Con lo cual, a mí ya te digo, por estos movimientos ya solo me ha merecido la pena, ¿eh? Y esto es de admirar, o sea, que ahí le han dado caña y. Y ya está muy chulo. En cuanto a planificación, pues ya ahora lo veremos, no estoy tan de acuerdo, ¿vale? Bueno, pues eso, planificación. Bueno, esto es lo que os había dicho que había cambiado. Utilizo una planificación de 3 semanas de carga progresiva y una de descarga, como más de descanso, que ahí me mola bastante, pero ahora lo han quitado. Ahora es como una interfaz así con caritas sonrientes y tal. Que es un jaleo que no veas, que yo ya ni. Vamos, no me he molestado en aprendérmela porque ya, pues, como lo he quitado, pero justo fue al. Yo acabé el programa, me puse a hacer el análisis y cuando me metí otra vez en la página la habían cambiado. Digo, me cago en la marcha, chaval, ¿ahora qué hago yo? Bueno, pues. Se supone que según lo que. Cada ejercicio va de una manera y no hacen semana de descarga como antes. A ver, lo de la semana de descarga a mí me parece súper interesante. Al principio a lo mejor no, pero bueno, también te vale como para que no te pases. Pero, por ejemplo, yo ahora llevo, ya os digo, unos 2 meses ya entrenando, vamos, ya a mi aire y todavía no he hecho semana de descarga. ¿Por qué? Porque he empezado muy suavecito. Luego llega un momento cuando toques techo, digamos, que ya no llegues, pues ahí sí que es muy interesante meterla, ¿vale? Pero bueno, esto es otro tema aparte. Bueno, que ahora lo han cambiado, ¿vale? Entonces, bueno, esto de las progresiones lineales, que os he comentado alguna vez ya, por narices llega un momento que tocas techo. Entonces ahí tienes que empezar a hacer descarga y a jugar con ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno. En cuanto a la planificación, esto es un hecho. Lo que vale para todo el mundo, o sea, a ver, algo que valga para todo el mundo, en principio llegará un momento que tienes que adaptarlo. Me explico, este programa, que es la leche y tal, vale, sí, es un programa que, vale, que está muy bien, bueno, vale, más o menos esto puede ser opinable, pero llega un momento que tienes que adaptarlo. Yo llegué, pues, los últimos 4 meses prácticamente hacía siempre los mismos ejercicios. Apenas progresaba, yo pues con lo que sé de. Es algo más que una persona normal de planificación, pues intentaba jugar, pero aún así, dentro del juego, o sea, dentro de cómo hay que hacerlo, o sea, cómo decían que había que hacerlo esta gente, ¿vale? Porque la gracia de esto es, joder, decir, no, voy a hacerlo como me dices tú, para ver si funciona, porque dices que funciona. Pues a mí no me funciona, o sea, yo me quedé más estancado que la leche, vamos, ya no llegué como a un techo, a pesar de hacer semanas de descarga, entonces llega un momento. Que eso hay que adaptarlo por narices. Entonces tienes que jugar con otros movimientos, otras cosas, ¿vale? Por ejemplo, yo antes de empezar aquí me hacía el front lever, que es como quedarte agarrado de la barra con el cuerpo totalmente horizontal al suelo, en straddle con las piernas abiertas, me hacía unos 6-7 segundos. Y después de acabar el programa este, que se supone que haces ejercicios específicos, no me aguanto ni uno. O sea, he perdido un mogollón de fuerza explosiva. ¿Que habré ganado resistencia en ese movimiento? Puede ser, pero como no me sostengo, pues no vale para nada. ¿Vale? Entonces, lo que vale para todo el mundo, no es para decir que lo que vale para todo el mundo no vale para nada, porque eso tampoco es verdad, pero bueno, lo que vale para todo el mundo llega un momento que hay que adaptarlo. Igual, también os digo, a ver, a mí me coge, o a cualquiera de vosotros, el hombre este, el Christopher Sommer, que es un máquina de entrenamiento de gimnasia deportiva, y seguro que os lleva a que no veas, ¿sabes? Y obtienes unas mejoras de la leche. Pero al final, un programa que va para todo el mundo, pues oye, tiene sus limitaciones, ¿vale? Eso es un hecho. Bueno, más cositas. Bueno, pasar al siguiente ejercicio. Sí, hasta que tú no llegabas a unas repeticiones que te marcaban ellos, por ejemplo, 5x15, no te dejaban pasar al siguiente. Igual, esto ha habido cambios, pero había cosas que no tenían mucho sentido. Por ejemplo, había que hacer 5 Vs, que es como un ejercicio de abdominales que tú te tumbas boca arriba con los brazos estirados y vuelves y te tocas la punta de los pies, ¿vale? 5 series de 15. Vale, pues estuve ahí, no sé, un par de meses hasta que ya las hice, así estrictas, con poca recuperación. Y el siguiente ejercicio es en las espalderas, agarrarte las espalderas, quedarte colgado y subir las rodillas a la altura de la cintura, un poquito más. 5 repes. O sea, un ejercicio fácil, o sea, un ejercicio medio chungo, digamos, el de las subes. Y la siguiente progresión es un ejercicio que está tirado. Total, que si yo me quedo ahí ya, pues voy para atrás. Entonces había cosas que a mí me chirrían, no me cuadran, ¿vale? Vídeos. Aquí también no me gustó la historia. Había vídeos en los que tienes. Hay vídeos del ejercicio, yo qué sé, vídeo de. No sé, de lo que sea, de flexiones. Te sale una persona, o sea, un chaval de estos, un atleta haciendo flexiones, vale, guay. Y luego había otro en el que un monitor, pues explica con un cliente, iba a decir, bueno, sí, con uno de los chicos que está allí, explica, bueno, esto hay que hacerlo así, el culo para tal, vale, explicando un poco la técnica, que están bien. Pero en los de pino, por ejemplo, eso no pasaba, solo estaba el chaval haciendo el movimiento. ¿Qué pasa? Que había un ejercicio en los que el chico que hacía la muestra, o sea, el vídeo, hacía, bueno, en un determinado ejercicio con la barra, con una barra, una pica, hacía retracción escapular, que es juntar las escápulas. Y yo decía, y preguntaba en el foro, oye, ¿en este lleva retracción escapular? Y dice, no, no, ahí nunca hay retracción escapular. Y digo, macho, si en el foro, o sea, en el vídeo, se ve claramente que hace retracción escapular. No, no, no, pero ese no hace. Total, que ya cojo, hago una instantánea del vídeo, la pego ahí, digo, esto no es retracción escapular. Dice, no, no, el vídeo solo demuestra, luego el foro, pues tal. Digo, joder, macho, me parece muy fuerte que los vídeos que son de muestra en los que la técnica tiene que ser perfecta, la técnica está mal hecha. O sea, da lugar a error. O sea, eso es, vamos, me parece un fallo bastante grande. Entonces, joder, tener que estar asegurándote en el foro de que el ejercicio está bien hecho o no, no sé, entiendo que para eso son los vídeos, ¿vale? Pero bueno, preguntando y rascando y preocupándote, aprendes cómo hay que hacerlo, pero entiendo que tiene que ponérselo a la gente un poco más en bandeja. ¿Vale? Opinión personal. Esto igual, criticable. Bueno, motivación y adherencia, ya os lo he comentado, que pues eso, que la motivación, tienes que estar muy muy motivado para hacer ejercicios que aún no son aburridos. Bueno, el tema de movilidad y todo eso, ya sabéis que pues que suele ser más rollete, ¿no? Mola mucho más hacer dominadas o cuerdas que ponerte a estirar, pero bueno, eso es una cosa que tenemos que hacer todos. Eso, ya os he comentado el caso este de la persona que estaba ahí un año y pico haciendo el mismo ejercicio, el pobre hombre. Bueno, eso, más cositas. Yo creo que ya os he comentado todo esto. ¿Qué tal vamos de tiempo? Ven, vale. A ver, no quiero pasarme de las media hora los ejercicios que hago, los días que hago dudas o tal, porque para tenerlo un poco más así planificado, vale, de media horita, pero bueno, tampoco pasa nada. Precios. Vamos a ver. Aquí viene cuando la matan. Vamos a ver. Bueno, ya os he contado. Yo hice en su día este que me costó $179. Ahora el de Fuerza 1 más Pino 1 que se llama Foundation 1 and Handstand 1. Que bueno, me costó eso, $179 y ahora está en $199. Han subido. Ahora lo que te venden es un programa, lo tengo aquí, bueno, os lo he dejado en las notas del programa. Te venden como los packs que pone aquí. El más popular, el pack más popular, $495. Y te meten el Fundamentals 1, que se supone que también tiene los otros Fundamentals, que son los de Fuerza. Front Split, que es como abrirte de piernas para adelante. Thoracic Bridge, que es el pinopuente este, y Middle Split, que es como abrirte de piernas lateral. ¿Vale? A ver, en el foro cuando decía uno, oye, es que me cuesta este ejercicio de flexibilidad. Ah, pues te vendría muy bien el de las progresiones del pinopuente. Macho, que yo he comprado este, no me, ¿sabes? Como que te quería vender el otro. Pues ahora lo que han hecho, pues lo han unificado, ¿vale? Como para que sean un pack. Oye, que no digo que. O sea, que a lo mejor es lo suyo, que vaya así más englobado, pero bueno, pues tener en cuenta que el precio pues es más alto, ¿vale? El que si es barato o caro, eso bueno, eso ya jugadlo vosotros. Cualquier programa online que hagas, al final a medio o largo plazo va a ser, mira, comprar este de 500 pavos, $495, que será algo menos. Al final a lo mejor eso es un año de gimnasio, ¿sabes? Si lo haces en casa, pues ¿cómo va ropa a casa, eh? Como voy a sacar unos cursos ahí a principio del año que viene, ¿cómo va ropa a casa ahí? No, es mejor online. Bueno, que hay que verlo un poco en perspectiva, ¿no? Parece bastante caro, pero bueno. No sé. Eso ya jugadlo vosotros lo del precio. Depende con qué lo compares, ¿no? Si lo comparas con un año de gimnasio, pues incluso los 500 pavos tampoco es tan caro. Si luego te vale para toda la vida. Pero bueno, luego también está, pues coño, en que te sirva. Si luego los 6 meses lo vas a dejar, pues porque no te motiva, pues coño, pues ahí pierde un poco, ¿vale? Bueno, conclusión, que cualquier programa para todo el mundo, pues tiene sus limitaciones. Vale, pues ya está. Si es que no. Aquí os he dejado la opinión. Espero que os sirva. Ya te digo, no intento eso, que esto sea lo más. Esto sea mi opinión personal de este programa con mi experiencia. ¿Vale? Entonces, pues oye, ahí la tenéis. Como os he dicho antes, la tercera vez, pajo, ya me repito más que la leche. Bueno, la próxima entrevista, hoy es viernes, la entrevista del viernes que viene vendrá un certificado por ahí, se llama Keilani Gutiérrez, que es de Puerto Rico, además habla así muy cachondo, el tío es un tío simpático, y bueno, pues ahí tendréis también su punto de vista y le preguntaré sobre estos puntos flacos que he visto para decirle, oye, macho, esto, ¿sabes? Y estaremos ahí debatiendo un poquillo y así tenéis dos opiniones y una visión más completa del asunto. Pues nada más, esto es todo por hoy. Como siempre os digo, el lunes volvemos con un programa de dudas, que ya sabéis que desde el apartado contactar de mijimencasa.com me la podéis mandar, o para lo que sea, sugerencia, lo que queráis. También podéis grabarlas en el botón de. En el podcast hay un botón verde que la podéis grabar, para que se oiga vuestra voz aquí en el programa, que queda más chulo. Y nada más, muchísimas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, los me gusta y comentarios en iVoox, y sobre todo, por estar ahí aguantando el tirón ahí semana tras semana. Así que nada más, chicos. Muchas gracias, pasar buen fin de semana y ser felices. Adiós.